Como les decíamos, estuvimos hoy trabajando, vamos a tener como un tema importante, la cuestión de la libertad de expresión, y justamente por eso estuvimos haciendo una entrevista que tenemos grabada. Después tenemos una en vivo más tarde, pero por lo pronto tenemos una entrevista grabada. Sí, esta tarde hablamos con Carlos Mangone, que es profesor titular de las materias de Teoría de la Comunicación 1 y 2. Es uno de los fundadores de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Editó las revistas Causas y Azares entre el año 94 y el 98. Y actualmente, desde el 2005, edita Cuadernos Críticos de Comunicación y Cultura. Además, debemos decirlo, Leo fue docente nuestro. Hemos disfrutado mucho de sus teóricos. Es un gran investigador sobre cultura y comunicación. Uno de los mejores que tiene la Argentina. Y sobre todo, desde una perspectiva que no abunda en estas épocas de universidades privadas, como decíamos en la editorial del viernes pasado, ¿no? Que es tratar de analizar la comunicación desde una perspectiva materialista. No voy a abundar, porque sería una explicación académica un poco engorrosa para radio, pero escuchando la respuesta vamos a encontrar algunas puntas que vamos a ir señalando. En primer lugar, quiero leer una cosita porque es verdad, disfrutamos mucho sus teóricos cuando cada uno de nosotros tuvo que cursar esa materia. Desde una perspectiva materialista, pero además con mucho desde la práctica también. Digo, no solamente desde una perspectiva netamente academicista, sino con una visión muy cercana a lo que tiene que ver con la práctica concreta de la actividad de la comunicación masiva. Sí, como ejemplo de esto, un teórico de Carlos Mangone es aplicar los conceptos teóricos que estás estudiando a la televisión actual o a el análisis de la prensa actual. Uh-huh. Esto es algo que no abunda porque es una forma de teoría aplicada que está por fuera de los cánones académicos más tradicionales, ¿no? Exactamente. Bien, en primer lugar, quisimos saber su opinión respecto a la libertad de expresión. Esto que se escuchó tanto, se dijo libertad de expresión, se dijo libertad de prensa, algunos por ahí hablaron de libertad de empresa. Bueno, ¿qué es para Carlos Mangone la libertad de expresión y qué diferencia hay, si la hay, con la libertad de prensa? Escuchemos su respuesta. En principio, lo que se ha planteado esta semana, para mí, y desde hace un tiempo, es una confusión entre lo que se denomina libertad de expresión y lo que es la libertad de prensa. La libertad de expresión está vinculada a que cada ciudadano puede decir y manifestar opinión acerca de cualquier acontecimiento que lo involucre a él, a su entorno o a un asunto público externo a él, ¿no? La libertad de prensa es otra cosa, pues la libertad de prensa en realidad es la posibilidad de una circulación libre, no de las opiniones o ideas de cada uno, sino de conjuntos sociales que representan en principio ideologías y también, como sabemos, intereses. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre esto. Libertad de expresión se puede vincular actualmente con las nuevas tecnologías a la disponibilidad técnica que vos tengas de crear tu página, tu blog, de tuitear, como se dice y se hace en estos momentos, opiniones sobre todo lo que pasa, que en general no representan algo más allá de tu persona. Ahora, cuando esas opiniones están organizadas colectivamente, ya significan otra cosa. Históricamente, desde todo tipo de revolución liberal o burguesa que se haya planteado hace más de 300, 400 años, la libertad de prensa no es la posibilidad de que todos los ciudadanos opinen, sino que todos los ciudadanos organizados opinen. Después se verá los medios. Por eso viste que hay una sensación de sociedades que tendrían muchísima libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. En el sentido que vos le podés decir cualquier cosa a cualquiera, y estarían dadas algunas condiciones para restringir la libertad de prensa. Uh-huh. Y esto es un poco la tensión que hay con el modelo venezolano o con algunos aspectos del modelo del gobierno actual en Argentina. La libertad de prensa, que se dice de prensa, pero es la libertad en la prensa, ¿me entendés? Es la diferencia. Porque si vos decís libertad de prensa, estás pensando en los periodistas nada más. Y la libertad en la prensa significa que los ciudadanos organizados, sean periodistas o no, por ejemplo los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales, las formaciones culturales, etcétera, pueden no ser periodistas, pero pueden tener el derecho a expresarse ahí sí en la prensa, ¿me entendés? Uh-huh. Por eso aquí se niega el derecho a réplica, que sería la posibilidad de expresarse en la prensa, organizadamente, colectivamente. Porque una cosa es que todos tengamos una opinión y otra cosa es que existan tantas opiniones como personas. Eso es diferente. No hay tantas opiniones como personas. Nosotros nos agrupamos a partir de opiniones comunes. Entonces, lo primero que hay que plantear es si la libertad de prensa o en la prensa se da en una sociedad que no deja expresar a los colectivos, no a cada una de las personas, ¿me entendés? Es decir, si hay dificultades para que los conjuntos sociales organizados, definidos, sean colectivos sociales, culturales, políticos o sindicales, pueden expresarse libremente en la prensa. Porque después todas las demás personas, individualmente, posteando, acotando en los portales digitales o mandando una carta de lectores, etcétera, pueden ser seleccionadas y pueden expresarse. Eso por un lado. Y lo que vos me preguntabas es con respecto al interior de los medios. Bien, ahí escuchábamos a Carlos Mangone haciendo una interesante división, ¿no? Entre en libertad de expresión, todos los ciudadanos con posibilidad de expresarse, páginas web, lo dijo claramente en tanto las posibilidades tecnológicas que abre, libertad de prensa y libertad en la prensa. Y ahí aparece un concepto nuevo respecto a todo lo que escuchamos que tiene que ver con la posibilidad de los colectivos políticos, sociales, culturales, sindicales de poder expresarse libremente en la prensa. Que la prensa efectivamente le dé lugar. Y yo lo asociaba con algo muy interesante que me pareció ver, sobre todo la semana pasada, que tenía que ver con el Congreso de la CTA. ¿Sí? Clarín, metiéndose en la propia interna de la CTA, cubrió todo el Congreso. Página 12 prácticamente no lo hizo. Algo que es realmente inédito en términos de la historia que tiene la cobertura periodística de la CTA dentro del diario Página 12, porque efectivamente la discusión, gobierno sí, gobierno no, en el Congreso de la CTA estaba muy presente. Clarín se metió y lo difundió. Entonces, los medios, la libertad de prensa está dada por la posición que asumen los colectivos, en este caso, las empresas mediáticas, que asumen posiciones políticas y cubren en función de esas posiciones. Y por tanto dejan afuera a todos los colectivos políticos, sindicales, culturales que no son funcionales a esas posiciones. Es interesante analizarlo para dar cuenta también quiénes son los actores que nos hablan de libertad de expresión o de libertad de prensa. El segundo audio, y después de este nos vamos a ir a la tanda de media hora, vamos a hablar sobre la cuarta libertad asociada a esto, que es la libertad dentro de los medios de comunicación. La libertad de los periodistas, podríamos decir así, dentro de un medio de comunicación. Escuchemos la respuesta de Carlos Mangone. Bueno, ahí es, para mí resultaría simple responder, porque si yo te estoy diciendo que la libertad de prensa y en la prensa es a partir de los conjuntos, los colectivos, lo primero que hay que decir que todos los medios de comunicación que nieguen la posibilidad de organizar a los colectivos de trabajadores están negando no solo un derecho sindical básico, sino la posibilidad de libre expresión. Es mayor cercenamiento de la libertad de expresión que no exista en Clarín una comisión interna de hace muchos años, en el diario estoy diciendo, ¿no? O en las empresas audiovisuales, que están muy limitadas, ese es un cercenamiento a la libertad de expresión como trabajador y como colectivo de trabajadores, porque los trabajadores se organizan también según afinidades ideológicas, políticas, culturales, y me parece que ahí estamos frente a un hecho de cuya responsabilidad para mí es conjunta de la empresa, obviamente, por un cercenamiento y una censura, y del Estado, ¿no? Que es en este tipo de sistema y de modelo el árbitro y el controlador de que los derechos laborales se respeten. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Bien, seguimos entonces con la entrevista que estábamos realizando a Carlos Mangone, docente universitario, sobre la cuestión de la libertad de expresión, este tema que estuvo tan en boca de todos. Sí, Otro de lo de las aristas de este debate estuvo volcada sobre la libertad de expresarse o no en los medios públicos. O sea, mucho en la, en los canales privados, en Canal 13, sobre todo en los canales, en los programas de cable político, se hacía, se atacaba la, las libertades que podían existir o no dentro de Canal 7 y cómo terminaba siendo más un medio de propaganda que un canal público. Recordemos que, y esto no aparecía en el debate, que según la nueva ley, la 26.522, la administración de todos los medios públicos, esto es, de Canal 7, de Radio Nacional, de Radiodifusión Argentina al Exterior, RAE, está en manos de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. ¿Quién compone Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado? Un presidente nombrado por el Gobierno Nacional, tres directivos que son propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Uno de ellos es propuesto por la primera minoría parlamentaria, uno por la segunda minoría y otro por la tercera, y dos directores que son designados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. El problema aquí, independientemente de que si contamos quienes componen la mayoría está del lado del gobierno de turno, desde que se sancionó la ley, la segunda y la tercera minoría no nombraron representantes. O sea, hoy la oposición política no tiene representantes en Radio y Televisión Argentina, como una forma de protesta posterior a la aplicación de la ley que tanto discutieron, ¿sí? Mangone responde a esta consulta en torno a qué opina él. ¿Dónde hay más libertad de expresión o libertad de prensa? ¿En los medios públicos o en los medios privados? Escuchemos la respuesta. En principio tengo la opinión bastante tajante, taxativa, puede resultar para los oyentes polémica o para algunos que piensen de manera diferente, que en la Argentina en estos momentos no existen medios públicos. Si analizáramos a los medios públicos como los que expresan la diversidad de las opiniones colectivamente organizadas en la sociedad, no alcanza con que haya programas en el Canal 7, que se define a sí mismo como público, de colectividades nacionales o de organizaciones sociales de relaciones privilegiadas con el gobierno. Es decir, un canal público, en principio, tendría que ser la caja de resonancia de los debates sociales y políticos cotidianos y no ser el vehículo casi limitado a un enfrentamiento con una corporación mediática. Es decir, el Canal 7 no es un canal público. Y digo el Canal 7, separo encuentro, pero también tiene algunas características parecidas, para no referirme a todos los canales provinciales que cumplen esa función en cada una de las regiones y no tienen tampoco el carácter público, ¿no? Vos sabés que se confunde muchas veces a la televisión estatal con la gubernamental y al carácter público con el carácter social. No estamos en presencia de un sistema de medios públicos en Argentina. Por otro lado, cuando se discutió hace 2 años la ley de servicios audiovisuales, uno de los aspectos menos debatidos socialmente, públicamente, porque entre otras cosas el debate giró en torno a la tensión entre la corporación mediática señalada o representada fundamentalmente por el grupo Clarín y el gobierno, una de las discusiones que no se dio prácticamente fue dada limitadamente fue la de los medios públicos. Nadie discutió en esos momentos, siendo que la ley hablaba de un sector público, que no era un tercio, pero sí era más o menos un 10%, nadie discutió los medios públicos. Así que en estos momentos resulta hasta paradójico, si vos querés, negativo, que algunos de los debates que se dan, y últimamente mucho más a partir del bloqueo a la salida del diario, etcétera, en el seno de la corporación mediática oligopólica de Clarín, en sus programas y con sus periodistas, se dan algunos debates que no se están dando en el canal público. Y no se dieron tampoco en el lapso que se discutió la ley, y avanzaría un poco más, unos 10 hechos fundamentales de la vida política argentina en los últimos 2 años, que podrían ir desde, si vos querés, de los últimos 3, para tomar el marzo del 2008, cuando se plantea el conflicto con la patronal agraria. Desde ese momento hasta ahora, podemos recordar el tema de la ley, podemos recordar las elecciones de junio del 2009, podemos recordar la sanción de la ley sobre el matrimonio igualitario, el propio asesinato de Mariano Ferreira, la muerte de Néstor Kirchner, los sucesos del Parque Indoamericano. Es decir, hay un conjunto de hechos fundamentales que no fueron debatidos con posiciones diversas en programas especiales o permanentes dentro del canal público. Eso ya estaría mostrando una limitación enorme del carácter público del canal. Por eso yo separo lo que es la experiencia 678, que es un programa de archivo de una productora privada que reitera imágenes de canales comerciales, pero que no debate con la pluralidad parlamentaria o con la pluralidad social estos por lo menos 10 temas que te acabo de mencionar. Bien, interesante. algo que es un debate, como señalaba él, no se dio con tanta fuerza durante el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también estuvo ausente, que me parece que en esta polarización, si Clarín sí, si Clarín no, nos perdemos debatir algunas cosas que tienen que ver con las posibilidades justamente de los colectivos organizados de poder expresarse también por los medios públicos de comunicación. En este caso, Canal 7. Pero vamos rápido a las otras dos respuestas que tenemos, porque seguramente es más interesante escucharlo a Mangone que a nosotros. El siguiente es, medios públicos, corporaciones mediáticas, ¿quién permite más o menos la libertad de expresión, la libertad de prensa? ¿Qué pasa con los medios alternativos y comunitarios? ¿Cuál es el rol que cumplen en permitir esta libertad? Escuchemos la respuesta. Mira, estás tocando un tema muy interesante porque durante la discusión de la ley, la estrategia del gobierno fue invocar la presencia de este sector sin fines de lucro, el llamado tercer sector, que estaba emblematizado fundamentalmente por las radios comunitarias y algunas televisoras locales, etcétera, como el gran beneficiario de toda esa nueva legislación, que obviamente había que reformular. Es allí donde la fórmula libertad de expresión circuló más. Cuando se dice habitualmente que florezcan miles y miles de voces, ¿no? Lo que se está ocultando en parte es que el florecimiento de miles y miles de voces lo que va a poder satisfacer es la necesidad de libre expresión de miles y miles de personas. Pero no está garantizado que las voces organizadas políticamente en forma colectiva tengan el impacto social que necesitan para ser visibilizadas, para ser vistas por la gente o escuchadas. Vos podés tener, y esto ha pasado con el funcionamiento de las radios alternativas, comunitarias, cuya potencia es mucho menor de llegada que incluso que la calidad de su expresividad o de su expresión. Entonces, la pregunta es, y esto lo digo de manera polémica, con respecto al rol de este tercer sector, cuando se invoca que haya mil voces y al mismo tiempo se hace una reforma política de carácter legislativo que estaría como sancionando una suerte de biotripartidismo, ¿no entramos en una contradicción flagrante? Por un lado establecemos una legislación que para los medios masivos le permitiría a mucha gente expresarse. No se sabe muy bien si colectivamente, grupalmente, etcétera. Pero vamos a dejar sentado que se le permite expresar. Pero al mismo tiempo, las representaciones sociales o políticas, e incluso sindicales, van hacia mayor concentración. Se desconcentraría, lo digo en potencial, el sistema de medios y se concentraría el sistema político. Con lo cual estaríamos diciendo, los medios no construyen el sistema político, los medios expresan un sistema político. La concentración de medios no es otra cosa que la concentración del capital. Y la concentración política muchas veces es esa. Entonces, a mí me parece que cuando se habla de desmonopolizar los medios, se tendría que decir que hay que desmonopolizar. Y esto en términos capitalistas. Yo soy socialista, pero otro podrá hablarlo en términos capitalistas. Desmonopolizar los medios, se tendría que desmonopolizar la sociedad. Mientras haya tan pocas empresas que fijen los precios y tan pocas empresas que ofrezcan productos concentrados, también va a haber pocas voces y pocos medios. ¿Se desguace Clarín o se abra un poquito más el juego de los medios públicos? Porque los medios no expresan sino el funcionamiento económico y social general. No sé si queda claro esto. Es decir, mientras haya una YPF concentrada, un Cargill o Monsanto concentrado, o el laminado de Asindar concentrado, o Techín concentrado, lo más probable es que más tarde o más temprano tengamos medios concentrados. En las manos de Clarín, en las manos del Estado, o en las manos de grupos mediáticos, que no serán Clarín ni el Estado, pero alguna vez estarán más cerca de Clarín y otra vez más cerca del Estado. Interesante, muchas veces se dice desde sectores cercanos al gobierno que la lucha entre, o sea, el enfrentamiento con el grupo Clarín va más allá de lo mediático, que tiene que ver con una cuestión económica y política. Bueno, la comunicación tiene que ver con una cuestión que va más allá de lo comunicacional, sin lugar a dudas, como lo decía recién Carlos Mangone. Es que en realidad, cuando hablábamos de la concepción materialista de la comunicación, estamos pensando la comunicación a la inversa. O sea, no es que la comunicación va más allá. La comunicación está directamente encadenada con lo que suceda en los movimientos que se va estableciendo la sociedad. Mangone lo que dice es, la concentración mediática no es más que la correspondencia con la concentración capitalista. Dice, los medios no expresan sino el funcionamiento económico general. Esto es, la multiplicidad de voces que se pueda garantizar, efectivamente también dependa que haya colectivos organizados que luchen para que esa voz se pueda ser escuchada. Por lo general, cuando va a ser el tema de la próxima pregunta que le hicimos, cuando se habla de Venezuela como un lugar donde se produce una implosión de medios comunitarios alternativos, no por casualidad, el año clave de ese proceso es en el 2002. Esto lo explicó muy claramente Modesto Emilio Guerrero cuando hicimos la presentación de su libro. Tiene que ver con ese proceso de contrarrevolución que se dio en el 2002, donde aparece una organización social dinámica por abajo que empieza a necesitar de una mayor cantidad de medios de comunicación para expresar esa dinámica. No se da al revés. Por eso es raro un poco también el proceso político argentino. Creo que este tema incluso lo hemos abordado en este sentido cuando trabajamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Latinoamericano. Vamos a ir a la respuesta que nos da Mangone respecto a esto. Bueno, apenas él decía, los medios no expresan sino el funcionamiento económico y social de la sociedad, ¿cómo podemos pensar en este sentido lo que sucede en Venezuela? ¿Es posible meter en el debate la libertad de expresión, como han metido muchos medios de comunicación, el proceso venezolano? Escuchemos la respuesta. En principio, comparar, como compara la derecha acá, la situación de Venezuela con la Argentina es una comparación oportunista. Relacionar la experiencia de Venezuela con la experiencia argentina, como lo hacen más los sectores gubernamentales más afines a la experiencia venezolana, no tiene mucho sentido, porque en la profundidad del proceso venezolano, con sus limitaciones y con sus crisis, no voy a opinar en ese, porque tengo posición política tomada, pero quiero decir, no tiene nada que ver con el proceso argentino, tiene muy poco que ver. La derecha toma aquellas cosas que podrían compararse o relacionarse o superponerse, y el gobierno lo que hace es generar una especie de simpatía más o menos vaga sobre la figura de Chávez y el proceso venezolano, pero nada de lo que hace Venezuela hace Argentina. En principio, por ejemplo, en el caso de la comunicación popular o comunitaria, hay una legislación específica, y aquí la ley trató de involucrar a todos, ¿me entendés? Es decir, ahí hay una diferencia. Ese sector fue tratado legislativamente de manera diferenciada. Pero además hay otro tema, que hay un proceso territorial, un proceso popular, toda una situación que incluyó golpes de Estado, que incluyó tensiones, 20 elecciones, etcétera, que también habla de otro dinamismo. Pero además, si podemos incluir otro elemento de la llamada comunicación, ni siquiera el periodismo, porque también el proceso chavista tiene muchísimas cosas para observar sobre la cuestión periodística. La figura de Chávez como comunicador político es incomparable con la figura de los que han transitado la política argentina en los últimos tiempos. Es decir, Chávez en 10 o 12 años habrá dado cientos de conferencias de prensa, y los gobernantes argentinos no dieron casi ninguna. Es decir, la relación de Chávez con los medios es incomparable, para bien o para mal, quiero decir, ¿no? Para aquellos que les guste esa comunicación, cara a cara, de diálogo, etcétera, a mí me resulta mucho más simpática que la comunicación argentina. Es decir, hablar del problema de la comunicación en Argentina es hablar también de las cuestiones que el gobierno tiene como déficit con respecto a la comunicación de sus actos, ¿no? Entonces yo digo, la situación de Venezuela con la Argentina me parece que es incomparable. El proceso político es diferente, ¿no? Cómo surge la radio, las emisoras o los medios alternativos en Venezuela. Incluso hasta podríamos decir que surge del contragolpe del 2002, ¿no? Surge potencialmente ahí. Y bueno, en la Argentina no hay un suceso político, y insistimos, los medios no construyen la política, la expresan, la canalizan. Un poco el final es la síntesis de estas dos últimas respuestas. Los medios no construyen la política, la expresan y la canalizan. El contragolpe que se da en el 2002 es la causa fundamental de la construcción de 1.300 y pico de medios alternativos y comunitarios en Venezuela, a los que hacíamos referencia cuando explicábamos por qué se le daba el premio que se le daba a Hugo Chávez cuando estuvo aquí en la Argentina. Así y todo, plantea que la comparación entre Argentina y Venezuela puede llegar a ser considerada como oportunista, para un lado y para el otro, para aquellos que quieren asociar la poca libertad de prensa, la supuesta poca libertad de prensa en Venezuela, lo que sucede en la Argentina, y para aquellos que quieren asociar el proceso comunicacional que vive la Argentina con el proceso comunicacional que vive Venezuela, ¿no? Sí, también recién conversábamos la cuestión de, también hay un proceso dialéctico, digamos, ¿sí? Donde se empieza a manifestar una construcción de medios alternativos, más allá de que no se dé quizás la situación política, como una especie de avanzada, por así decirlo, frente a la situación, que también van construyendo las condiciones para que se dé lo otro. No, por supuesto, a lo que hacíamos referencia cuando lo debatíamos es que si hubieran existido una mayor cantidad de radios comunitarias y televisoras comunitarias antes del contragolpe del 2002, tal vez el proceso hubiera sido mucho más rico y dinámico. O sea, se hubiera arrancado de un piso más alto del que se inició, donde había muy poca experiencia. Recordemos que cuando se levanta del aire el Canal 8, en el golpe de Estado de abril del 2002, el Canal 8 es el canal público venezolano, la emisora que empieza a dar la información respecto a que Chávez no había renunciado es Radio Fe y Alegría, ¿sí? Una radio evangelista. No es una radio comunitaria de una organización político-social. Eso daba cuenta del desarrollo que tenían los medios de entonces. A partir de que esta radio lo difunde, después los medios electrónicos actuales, como los mensajes de texto, empieza a ser la forma que tuvo la población para comunicarse y romper el cerco informativo, ¿no?